Estamos en el módulo 3 y en este vídeo vamos a hablar de otras posibles condiciones cuyos síntomas pueden ser también debidos a un sobrecrecimiento bacteriano. Sí, señores, realmente los síntomas del SIBO, la distensión, dolor, diarrea, estreñimiento, muchas veces son por otras condiciones, muchísimas otras condiciones, pero no solo eso, hay algunas situaciones, algunas enfermedades que pueden favorecer el desarrollo del SIBO y, a la inversa, el sobrecrecimiento bacteriano puede ser un factor de riesgo para desarrollar estas otras enfermedades. Vamos a verlo. En primer lugar, la más clásica, el colon irritable. ¿El colon irritable qué es? En realidad no es una enfermedad como tal, se le llama síndrome y es por eso que tienen las iniciales, como ves aquí, de SII, que es síndrome de intestino irritable, es como se le conoce en el argot médico. Y realmente el colon irritable es un conjunto de signos y síntomas, pero realmente no hay un daño en la mucosa del intestino grueso, del colon, no hay lesiones visibles. Por eso es que si te han hecho alguna endoscopia baja, una colonoscopia, muchas veces eso es para descartar que no haya ninguna lesión importante, alguna inflamación, heridas, úlceras, una masa, un tumor, un cáncer de colon. Pero el hecho de que no haya lesiones y haya síntomas compatibles con el colon irritable, incluso refuerza quizá el diagnóstico. Entonces, tenemos que el colon irritable realmente es una situación crónica, es un conjunto de signos y síntomas y en la cual prácticamente no hay cura, no es algo crónico y muchas veces se le considera por eso un diagnóstico de exclusión. Cuando hay los síntomas compatibles, se trata de buscar que no haya ninguna enfermedad que lo justifique y si no lo hay, se asume que probablemente es un colon irritable. Claro, todo esto ya depende de con qué ahínco y qué cosa se busque. Hace muchísimos años, cuando no se conocía mucho de la microbiota intestinal, no se buscaba el SIBO, es que ni siquiera se sabía y no había los medios, los test de aliento. Entonces, mucho se asumía que todo era colon irritable, pero se sabe que ahora mucho de lo que se considera un colon irritable realmente es un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cómo se diagnostica el colon irritable? Se diagnostica por los criterios de Roma 4. Estos son un grupo de expertos que se van reuniendo cada cierto número de años. Inicialmente crearon los criterios de Roma 1, luego los de 2, 3 y ahora estamos desde el 2016, me parece 2017, en los criterios de Roma 4. Ahora, como te digo, es un diagnóstico de exclusión porque muchas veces lo que se trata con otras pruebas, una endoscopia alta o baja, es descartar que tengas cualquiera de estas otras entidades que podría justificar los síntomas, la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, cáncer de colon. Y los mecanismos claros de que causan el colon irritable, que muchas veces se confunde y puede ser causar los mismos síntomas del sobrecrecimiento bacteriano, son múltiples pero no están muy claros, ¿no? Una alteración quizá en la motilidad, del eje intestino-cerebro, hipersensibilidad del colon, ¿no? El estrés, el SIBO, lo que estamos hablando, ¿no? Y desequilibrio en el intestino grueso. Muchas veces el colon irritable es desencadenado, la cosa más frecuente de hecho es posterior a una gastroenterocolitis aguda. Esas son las iniciales de GECA que se utiliza mucho en el argot médico. GECA, gastroenterocolitis aguda. Vamos, una inflamación, una infección intestinal, muchas veces una intoxicación alimentaria. Y luego los criterios de colon irritable son controversiales. Por eso es que, como te digo, los criterios se han ido modificando a lo largo de los años y estamos en los criterios de Roma 4, porque es que, claro, no hay un acuerdo común y realmente para hacer unos criterios uniformes y que nadie dude de ellos, tendría que tener evidencias científicas detrás y eso es muy difícil. Por eso es que esto se basa en base a las opiniones del grupo de expertos y a los estudios que hay. Bueno, ¿y cuál es la relación del SIBO y el colon irritable? Como te digo, el SIBO puede ser causa de lo que se conoce de los síntomas del colon irritable. Pero no todos los colon irritables son por un SIBO. De hecho, como se ha visto y creo que lo he mostrado en alguna otra clase, se considera, según los últimos estudios, que hasta un 60, bueno, exagerando, quizá un 70% de las personas que tienen un colon irritable, la causa de fondo es un SIBO. Pero si asumimos esos números como ciertos, nos queda que entonces un 30 a 40% de los que tienen colon irritable no son por SIBO. No se sabe por qué. Un colon irritable por alguna de estas alteraciones de hipersensibilidad, alteraciones de motilidad, pero no tienen un SIBO detrás. Entonces, ambas entidades, colon irritable y SIBO, tienen los mismos síntomas, pero también los mismos síntomas que te menciono pueden estar causados por muchísimas otras condiciones. Es decir, los síntomas de distensión, dolor, de restreñimiento no son específicos solamente de estas dos entidades, ¿no? Y el diagnóstico diferencial es muy amplio. Por eso es que el test para SIBO es uno de los más importantes y baratos a realizar, porque realmente hablaremos en otras diapositivas de muchas de estas otras entidades que pueden dar los mismos síntomas, pero el test de aliento es uno de los más baratos y uno de los más simples a hacer y ya lo ves, es una de las causas más frecuentes del colon irritable, el SIBO. Entonces vale la pena que tenerlo entre una de las primeras pruebas a considerar. Aquí tienes algunas evidencias, algunos estudios de la relación del colon irritable con el SIBO. Aquí otro, una revisión sistemática y metaanálisis, que son los estudios de mayor evidencia científica. Los estudios con evidencia científica son sobre todo los ensayos clínicos aleatorizados, en los cuales se coge un grupo de pacientes con otro grupo control, se les ofrece o se les da un tipo de tratamiento o una prueba diagnóstica por un tiempo y se miden los resultados, ¿no? Y cuando se hacen revisiones de muchos de estos casos clínicos o incluso revisiones y se le da un puntaje a la eficacia de ese tratamiento diagnóstico, se habla de metaanálisis, que son las pruebas con los estudios con mayor evidencia, ¿no? Aquí hay otro también de sobre la rifaximina y el efecto en el síndrome intestino irritable tipo diarrea, y otro también de con la lactulosa y la rifaximina en el colon irritable tipo diarrea. Mira, este es el amplio abanico de condiciones que pueden dar los mismos síntomas que el colon irritable y el sobrecrecimiento bacteriano. Como ves, el primero a la cabeza, obviamente, el colon irritable postinfeccioso, es que te digo, el posterior a una gastroenteropolitis aguda, sobrecrecimiento de hongos, lo que le llaman candidiasis intestinales, infecciones por parásitos, Yardalamblia, Ascaris y muchos otros parásitos pueden dar síntomas de gases, dolor. El LIBO, que es el Large Intestinal Bacterial Overgrowth, que es sobrecrecimiento de bacterias, pero ya no el intestino graso, de intestino delgado, sino el intestino grueso. Luego la infección por Helicobacter pylori puede dar síntomas claros de dolor, hinchazón después de la comida. La enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una simuladora de casi cualquier síntoma digestivo. Puede dar desde reflujo, náuseas, vómitos. Y el patrón típico que todo el mundo conoce, sobre todo en niños, de diarreas y mala absorción y falta de crecimiento, eso sobre todo sea en niños, pero en adultos se puede dar casi cualquier síntoma. Incluso algunos adultos no tienen síntomas digestivos específicos, solo tienen anemia o elevación de las enzimas del hígado. Luego, la sensibilidad al gluten no celíaca, que mucha gente se confunde, que no es lo mismo que la enfermedad celíaca, porque en la sensibilidad al gluten no celíaca, básicamente los alimentos con gluten te caen mal, pero no hay una reacción de anticuerpos en tu organismo. En cambio, en la enfermedad celíaca sí hay una reacción mediada por anticuerpos. Luego, enfermedades inflamatorias intestinales tipo Crohn, colitis ulcerosa, colitis microscópica, mala absorción de carbohidratos, de lactosa, fructosa, sucrosa. Todas estas condiciones están entre las situaciones que pueden dar los mismos síntomas. Pero, luego hablaremos también más adelante, estas malas absorciones de carbohidratos también pueden ser consecuencia del sobrecrecimiento bacteriano. Luego, intolerancias alimentarias específicas a proteínas, salicilatos, histamina, insuficiencia de enzimas pancreáticas pueden dar diarrea, mala absorción, dolor, la hipocloridria, falta o déficit de ácido en el estómago, masticación insuficiente. Esto pasa muchas veces en personas mayores o personas que han tenido problemas con la articulación maxilotemporal o problemas con la dentadura, hipohipertiroidismo, diabetes, gastroparesia. Gastroparesia viene de gastroestómago y paresia, falta de movimiento. Es una condición en la cual el estómago se moviliza muy lentamente, está como vago, que no se moviliza, con lo cual todos los alimentos, todo lo que tiene que ir impulsando el intestino, va todo muy lento, muy suave, y es que no se mueve casi. Y todo eso, ¿qué promueve? Promueve que haya un mayor sobrecrecimiento de bacterias ahí y en el intestino delgado. Luego, mala absorción de ácidos biliares, que normalmente los ácidos biliares que expulsamos desde la vesícula se reabsorben en el intestino grueso, perdón, en el intestino delgado en la última parte, pero muchas veces no se absorben bien, llegan al intestino grueso, provocan irritación y pueden dar diarreas. Bipoma, que es un tipo de tumor que muchas veces está en el páncreas, que produce crisis de diarrea. Síndrome de Solinger-Ellison, que es una condición en la cual se produce un exceso de ácido que puede dar por la acidez, reflujo, molestias de dolor y úlceras. Obstrucción del intestino delgado, enfermedad de Parkinson. Estas son enfermedades neurológicas, esclerosis sistémica o el estreñimiento de tránsito lento. Y todavía aquí hay una lista más amplia todavía que ya no me cabía sitio en la diapositiva, pero hay un montón de otras condiciones que pueden causar estos síntomas. Estas otras, por ejemplo, cáncer abdominal, pélvico, ya sea de ovario, de útero, todas ellas pueden causar dolor, disinergia abdominopélvica, que es una especie de descoordinación entre los músculos del abdomen y la pelvis y puede dar problemas incluso para ir al baño, el estreñimiento. El síndrome de Ehlers-Danlos, que hablamos, que es la hiperlaxitud muchas veces de las articulaciones, vamos, de las articulaciones de las manos, del codo, de los brazos, y puede dar también una laxitud de los tejidos internos, incluyendo sobre todo muchas veces que eso es lo que da un mayor riesgo para el sobrecrecimiento bacteriano, de la válvula ileocecal que comunica o que más o menos impide el paso libre entre el intestino delgado y el grueso. Síndrome de privación mastocito, síndrome de taquicardia postural, dolor crónico periabdominal, colitis isquémica, enfermedad de Lyme, infecciones, todas estas otras condiciones. La endometriosis es una condición en la cual parte del tejido del endometrio, que es la capa más interna del útero, por motivos que no se saben, fragmentos de ese tejido se empiezan a localizar en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, en el tubo digestivo, en el colon, en el estómago, en el intestino. Y cuando la mujer tiene el periodo menstrual, eso empieza a producir, en el útero se empieza a producir, a crecer esa capa del endometrio, pero también en la zona donde está puesto anormalmente, con lo cual puede haber crisis de úlceras, de dolor, y más de una paciente he tenido que tenía SIBO y que también tenía endometriosis. Luego mucositis de contacto por la alergia a níquel, otros síntomas inducidos por otros medicamentos, estrés incluso. Y aquí tenemos entonces algunas enfermedades asociadas al SIBO. Lo que te he hablado hace un momento, hasta en las últimas dos anteriores diapositivas, era otras condiciones, otras enfermedades que pueden dar síntomas muy similares al SIBO y que realmente no había un SIBO como tal, que simplemente esas otras condiciones justifican los síntomas. Pero aquí te voy a hablar, muchas de ellas también son las mismas y puede parecer un poquito confuso, pero aquí lo que te estoy hablando es de enfermedades que tienen cierta asociación con el SIBO, es decir, que el SIBO puede causarlas, es decir, el SIBO puede ser un factor de riesgo para que estas enfermedades se desarrollen y al revés, que estas otras condiciones, incluso sin haber SIBO, pueden llevar a que se produzca un SIBO, es decir, a la inversa, que estas entidades son factores de riesgo para el SIBO. Es una relación de, no se sabe bien cuál es la causa, pero parece que la relación es recíproca. El SIBO puede causarlas y algunas de estas condiciones pueden ser factores de riesgo para el SIBO. Y entre estas condiciones tenemos todas las que ves aquí. Volvemos. Muchos de ellos son estas otras condiciones de las cuales hablamos en las diapositivas previas. Condiciones que realmente dan todos los síntomas del SIBO, pero en los otros casos se daban esas otras condiciones sin que hubiera un SIBO. Pero en muchos casos, estas condiciones que ves aquí están asociadas y se dan al mismo tiempo que el SIBO, ya sea antes, que lo condicionan, o como consecuencia del SIBO. El colon irritable, la intolerancia a la lactosa y la malabsorción de fructosa y el síndrome de malabsorción muchas veces se dan como consecuencia del SIBO, porque el SIBO provoca una inflamación crónica en el intestino delgado. Luego, dispepsia, que es esa dispepsia, un conjunto de signos y síntomas también, malestar, sobre todo hinchazón en la boca del estómago, el famoso intestino permeable, enfermedad de reflujo gastroesofágico, pie colelitiasis, que son piedras en la vesícula, aterosclerosis, que es el depósito de estas de placas, sobre todo en las arterias, adherencias, es decir, capas de tejido conjuntivo entre las asas intestinales muchas veces, anemia por déficit de hierro, vitamina B12 o baja ferritina, luego déficit de vitamina D, omega 3, la ansiedad y la depresión. Estas condiciones muchas veces se dan a consecuencia de un SIBO. Luego también encefalopatía hepática y cirrosis. Estas son condiciones en las cuales el hígado está muy muy dañado y la encefalopatía hepática es una condición en la cual ya está tan dañado el hígado que muchas veces la persona no coordina bien, entra en una fase de sueño. Son cosas más avanzadas, pero el SIBO es un factor de riesgo para que estas condiciones empeoren o se desencadenan. Luego también EHNA son las iniciales de enfermedad de hígado graso no alcohólico o esteatohepatitis no alcohólica, inflamación del hígado en general, síndrome de activación de mastocitos nuevamente, cáncer de páncreas o vías biliares y daño crónico por el uso de antiinflamatorios. Todas estas condiciones son muchas veces desencadenadas o empeoradas por el SIBO. El SIBO es un factor de riesgo para ellas. Y aquí vemos a la inversa, que incluso coinciden algunas de las condiciones que hemos mencionado en la diapositiva anterior. A la inversa, algunas de las principales enfermedades asociadas para las cuales estas enfermedades, estas condiciones son un factor de riesgo para que se desarrolle el SIBO. La depresión, la elevación del azúcar, de la glucosa en ayuna, la diabetes, elevación de colesterol y sobrepeso, la enfermedad celíaca, el hipotiroidismo, la intolerancia a la lactosa, nuevamente vemos que es un factor de riesgo para SIBO y el SIBO también lo puede condicionar. La enfermedad de Crohn, esclerosis sistémica, pancreatitis crónica, diabetes con neuropatía autónoma. Y aquí vemos, por ejemplo, un estudio sobre sobre el crecimiento bacteriano y su asociación con la enfermedad celíaca, lo cual realmente cada vez se está descubriendo que es mayor. Es más, se han hecho estudios en los cuales personas que tenían sobrecrecimiento bacteriano, incluso con intolerancia a la lactosa, que no respondían bien a la enfermedad celíaca, y luego se les hizo estudios y tenían algunos sobrecrecimiento bacteriano. Por ejemplo, en este estudio de enfermedad celíaca y SIBO, a 15 personas que tenían celiaquía y que estaban haciendo bien la dieta sin gluten, no terminaban de mejorar a pesar de hacer adecuadamente la dieta. Cuando se investigó un poco más, de todos estos 15 personas que tenían enfermedad celíaca, dos tenían intolerancia a la lactosa, dos tenían parásitos, uno Yardia lamblia, otro Ascaris lumbricoides, que son dos tipos de parásitos, y 10 de ellos, de los 15, tenían un SIBO, las dos terceras partes. Se les dio el tratamiento adecuado en todos los casos, ya sea dieta sin lactosa, antiparasitarios, rifaximina, antibiótico para el SIBO, y un mes después los 15 estaban todos libres de síntomas. Este estudio lo que ilustra muy bien es el punto de vista de que muchas veces si la dieta no funciona, el siguiente paso debería ser investigar si hay algo más adicional a la enfermedad celíaca, una infección intestinal, un sobrecrecimiento o un desequilibrio. Todo esto es importante porque muchas veces en la enfermedad celíaca uno se queda en la dieta sin gluten y si esto no termina de mejorar, hay que ir un paso más allá, sospechar que puede haber alguna otra condición que no termine de cuajar y no termine de dejar que la persona mejore adecuadamente. Y en esta otra diapositiva tenemos más condiciones aún. Otras con enfermedades asociadas que también puede ser un factor de riesgo para el SIBO, como la fibromialgia, el síndrome de dolor regional crónico, nuevamente la encefalopatía hepática, que ya vimos que también el SIBO puede ser un factor de riesgo para ella, pero también puede ser un factor de riesgo para desarrollar SIBO, la esteatohepatitis alcohólica, que también la vimos, la cistitis intersticial, que es una especie de dolor pélvico como ardor constante en la parte baja, que hablaremos luego de eso porque es muy interesante cómo incluso pueden mejorar esta condición con el tratamiento con el SIBO, el síndrome de piernas inquietas, que es una situación en la cual uno está en la tarde, se tumba a ver la televisión, en el sofá o en la cama, o incluso para dormir, cuando se tumba en la cama a dormir, siente que es que, como que, es, no sé cómo explicarlo, porque yo no lo he tenido, pero me lo cuentan los pacientes, como que las piernas las puedes dejar quietas, tienes que estarlas moviendo, tienes que estar, hay un movimiento, te obliga a moverlas, por eso se llama síndrome de piernas inquietas. Luego acné, rosácea, están muy asociados y son factores de riesgo para SIBO. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica de diverticulosis, autismo, trombosis venosa profunda, que es cuando las venas de las piernas, sobre todo las pantorrillas o el muslo, pero no las que ves de las varices, sino las que están más profundas, muchas veces pueden trombosar o ocluir. La obesidad, la prostatitis crónica, espina bífida, todos estos son factores de riesgo para el sobrecrecimiento bacteriano. Y aquí, bueno, este listado es muchas de las condiciones que hemos hablado aquí. Y algunas otras más, y todo esto también incluso lo he dejado reflejado en un artículo en mi sitio web, en doctorcueva.com. Pero lo más interesante es que hay mucha más bibliografía, pero aquí pongo sobre todo lo más relevante y lo más destacado, varias condiciones o varias enfermedades de estas que hemos mencionado que están asociadas al sobrecrecimiento bacteriano mejoran al tratar el SIBO. Por ejemplo, de la cistitis intersticial, la que te he mencionado hace un momento, hasta un 80% se ha visto que podrían tener SIBO. Y al tratar el SIBO, mejoran el 40%, lo cual es un montón. Luego, en un grupo un grupo de personas que tenían psoriasis, se hizo un test de aliento y se vio que hasta un 21% de ellas podían tener un SIBO. Para el síndrome de piernas inquietas, se ha visto que, cogiendo en un estudio una cierta población que tenían este síndrome, entre el 69 y 100% podían tener SIBO y al tratar el sobrecrecimiento bacteriano mejoraban hasta el 80%. Algo parecido en la artritis reumatoide, que hasta el 38% podían tener un SIBO, y en la rosácea hasta un 53% se ha visto que, con test de aliento, que podrían tener SIBO. Y esto es sobre todo cuando lo hacen comparando con población que no tiene rosácea, es decir, cogen una población que tiene rosácea y una que no tiene. Generalmente la población que no tiene enfermedades tiene unos porcentajes mucho más bajos de SIBO, de alrededor de 5 o 10%, pero aquí la población con rosácea suele tener hasta estos porcentajes de SIBO, lo cual es bastante significativo y denota que hay una asociación. Pero lo más interesante es que al tratar el sobrecrecimiento bacteriano adecuadamente, mejoraban de la rosácea entre el 51 a 90% de los pacientes.